Bueno, grabamos. ¿Quieren que hables? Escúchame, entra el ruido. Hay una charla, además de la banda que viene a tocar, y charlamos un poco. Nosotros escuchamos, pero bueno, no es que no escuchamos, La charla también es acústica. Bueno, en realidad está enchufada. Bueno, en realidad es acústica, pero va por micrófono. Bien. Bien. No estás oyendo. Entrevista y recital, charla y música. ¿Te gusta, chicos? ¿Ya está? ¿De más? Los acústicos de la colectiva. ¿Voy? Esta canción se llama Del Capital. En la cara de la gente, los vagones que te matan en el 11, el despertador tirano que te levanta el quehacer de un día más. Arriba, señor, hay que cartonear, y los santos ya no vienen los domingos, a los niños mordisquean a los cristos. Y da asco estar tan limpio en este lujo impío del capital. Ahora está cruda, afuera está crudo. Ahora está cruda, afuera está crudo. Conciencia en la mitad, ya no queda ni un resquicio, y no hay pensamiento en paz, y la guerra ya está acá, y no hay pensamiento en paz. Es Paquito que te esperan bajo flores, que mitiga la fatiga de los días, que apalea toda esta miseria que genera el capital. Ahora está cruda, afuera está crudo. Ahora está cruda, afuera está crudo. Ya no queda ni un resquicio, y no hay pensamiento en paz, y la guerra ya está acá, y no hay pensamiento en paz. Gracias. Escúchame, entre escúchame, el ruido. Escúchame, los acústicos colectiva. De la colectiva. Escúchame. Buenas noches, buenos días, buenos mediodías, según en qué momento nos estés oyendo. Estamos una vez más en Escúchame entre el ruido. Buenas noches, Juli, ¿cómo estás? Muy bien, Ezequiel, acá en La Colectiva 102.5, 20-30 horas de los sábados y a las 22 horas de los domingos, repite. Exactamente, estamos acá un sábado más con un estudio concurrido hoy. Sí. Con nosotros está la señorita Camila López. Pero antes de ella queremos saludar a Diego, que está en la operación, a Mariano y a Blas, que aunque no los veamos, están. Exactamente, y también hay un público visitante el día de hoy. Saludos al público, tenemos... Se escuchan los aplausos. Representantes de todas las agrupaciones y colectivos de la sociedad en que vivimos. Y como siempre no hay que olvidar a Poppy, que está haciendo con su cámara la cobertura. Hola. Artística, fotográfica, videomológica. Existe esa palabra igual, ¿no? Sí. Y ya presentados todos y con la bienvenida, sí. Que se presente ella nomás. Camila López es mi nombre. En términos generales soy cantautora, guitarrista, cantante. Y bueno, algunas otras cosas que iremos charlando a lo largo de la noche, ¿no? Muy bien. Bueno, si te querés comunicar con nosotros... Lo podés hacer a través de lo que es la página, lacolectiva.org.ar. O escúchame entre el ruido.blogspot.com sin repetir las es. Exactamente. Lo que es el Facebook, escúchame entre el ruido, y la colectiva, te haces amigo y le das me gusta a los dos. Y te escuchas todos los programas desde el blog y vas cada sábado o domingo, nos vas siguiendo y vas escuchando. ¿Te parece? Perfecto. Bueno, estamos acá, como decíamos, con Camila López. Hola, Cami, ¿cómo va? Buenas noches. Buenas noches a vos. Camila es solista. Tuvo un dúo en algún momento. Sí, dúo que persiste, ha devenido un cuarteto de música brasilera. Lo fundamos un poco el año pasado, tocamos mucho en vivo, grabamos y decidimos darle una sonoridad un poco más expansiva y estamos ensayando para presentarnos en formato cuarteto. Bien, así que tenemos proyectos a la vista. Sí, ahí cocinándose, digamos. Están ahí en el horno. No, igual decir como que están en el horno no suena tan bien, ¿no? Pero bueno, se entiende el concepto o la idea, ¿no? Sí, están gestionándose. Y bueno, ahora con lo que es tu proyecto solista, si tuvieras que comentarnos un poco de qué se trata, de las canciones, el sonido más o menos y a lo que apunta el proyecto. Qué complejo. Por empezar, bueno, yo empecé como solista ya hace muchos años, tocando en vivo, empezando a componer, tocando en diferentes formatos, con diferentes músicos que iban girando, ¿no? Grabé un demo de manera autónoma, pero más estudié sonido, así que me autogestiono de esa manera. Y bueno, digamos que fue todo un proceso, una evolución, creo que hoy estoy un poquito más madura. El año pasado estuve tocando mucho en vivo en diferentes espacios, festivales, y bueno, fui creciendo bastante más. Y hoy por hoy el objetivo más desafiante es grabar el disco, que ya estoy en eso. De hecho, mañana a las 11 de la mañana tengo grabación con el chelista que toca conmigo. Así que estamos en proceso de grabación y preproducción del disco. Más que nada estoy abocada a eso hoy por hoy. Y dentro de los dos proyectos que tenés, a vos como individuo, ¿cuál disfrutás o qué diferencias ves entre lo que es el con banda y el solista? No, bueno, son dos posiciones absolutamente distintas. Y sin lugar a duda es una necesidad mayor ser compositora, digamos. Es casi algo que uno no elige y que te llega, ¿no? Esta necesidad primordial de componer, digamos. Y uno muchas veces relega técnica, relega proyectos, relega estudios porque uno está abocado al proyecto propio, ¿no? Que siempre tiene una impronta muy, muy personal. Así que si me llegara el momento de una disyuntiva, seguiría adelante con mi proyecto solista. Claro. Sigo con el otro proyecto porque es de música brasilera, que es una música que amo muchísimo, me gusta mucho, disfruto mucho hacerla y es más relajado. Yo como solista tengo toda la responsabilidad encima donde toco, los músicos, cómo grabo. Es muy autónomo, autogestión permanente. Y en un proyecto grupal como que las responsabilidades se distribuyen y es más gozoso de otro punto de vista. Perfecto, ya con esta presentación, sí, vamos a ir a escuchar el acústico que estuviste dando hoy en la colectiva y volvemos, ¿te parece, Juli? Perfecto, allá vamos. Bueno, ¿estamos? Bueno, ahora sí les charlo un poco más. Este tema se llama Grito Madre. Es un tema que compuse como hace un año y medio. Y en realidad fue uno de aquellos temas que uno premeditadamente no los piensa cómo los vas a desarrollar y a plantear. Y en realidad mi objetivo era hablar de femicidio. Me agarré de lo que es una historia de una mujer islámica, ¿no? Y hablé de bueno, las lapidaciones, que son terribles. Me parecía como la expresión más extrema de la figura del femicidio. Sin embargo, con esta historia me quiero referir, obviamente, a todas las historias de femicidio. De hecho, a la vez que lo estrené, me convocaron para tocar en la conmemoración de la muerte, del asesinato de Natalia Gaitán, que fue fusilada por el padre de la novia con una escopeta directo en la cara. Y bueno, estuvo bueno justamente poder estrenarlo en un espacio como ese. Algo que me sucedió, lo toqué y cuando bajé, la mujer que vendía cervezas en el evento, estábamos en Plaza Congreso, se me acercó y me dijo, qué lindo tema, pero qué triste. Y yo le respondí, y eso es lo que reitero una vez con este tema, que si bien los hechos pueden ser tristes, la lucha será feliz. Y me sigue sucediendo, cada vez que voy a espacios me convocan por temas que sí, son lamentables, son dolorosos, y sin embargo estar para hacer una reivindicación es un lugar de fuerza, y a eso remite el grito madre, ¿no? Como volver a ese espíritu de lucha. Va de nuevo. Enterrada en tierra santa, a la yería y a Mahoma, le debo mi destino paria, alegan que fue adulterio, yo digo fue violación. Los que empuñan la piedra son hombres, los que empuñan la piedra, cobardes. Los que empuñan son fanáticos. Los que empuñan las piedras son hombres. enterrada en Tierra Santa, a la Yería y a Mahoma. Les debo mi destino, paría, alegan que fue adulterio. Yo digo fue violación. Muchas gracias. Bueno, vamos a cambiar de tono, después vuelvo a la protesta. Este tema es muy nuevo. Se llama Yocasta. Y... Hola, Lu. Se llama Yocasta, lo compuse hace muy poco. Y yo digo a modo de chiste que es un poco la decantación satírica, teórica, de una mujer feminista y lesbiana cursando la carrera de psicología. Las chicas de la extremidad saben que hay un paraje perdido, un hábitat sin colonizar, una selva madre sin abierto, pura puerta y el umbral. Lo cruzo yo sin abierto, pura puerta y el extremo lo pongo yo. Acá no hay Edipo y yo casta no soy. Pregúntale a Tiresias que te explique mejor. Ni casta ni castrada, no me vengas a tantear. Acá no hay ni un tipo. Y yo casta no soy. De la falta saben bucear y encontrar lo inhallado. Errante misión sin supervisión ni mapa programado. Sino abierto, pura puerta y al umbral. Lo cruzo yo, sino abierto, pura puerta y el extremo. Lo pongo yo acá. Pregúntale a Tiresias que te explique mejor. Ni casta ni castrada, no me vengas a tantear. Acá no hay ni un tipo. Y yo casta no soy. Claramente se lo vengo tocando más seguido. ¿Se dieron cuenta? Seguimos acá en Escúchame entre el ruido. Estamos con Camila López, que era lo que estábamos escuchando recién. Era su voz que nos acompaña en esta noche de invierno por Aspen. No es Aspen esto, ¿no? Ah, no, es la colectiva. Cami, si la gente que escuchó sí, esta introducción y te quiere escuchar, ¿dónde lo puede hacer? La forma más fácil, directa de contactarnos a través de Facebook, Camila López. Mi nombre es muy, muy ordinario y común, van a encontrar un millón. Pero buscándome con camilalopez85@gmail.com, o si no, para escuchar mi música en SoundCloud, www.soundcloud.com/Camila López. Y ahí estoy yo. Perfecto. Hablabas anteriormente que tenés un material editado, digamos, autogestionado. Uh-huh. ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo lo hiciste y cómo se labura así siendo independiente? Bien, yo creo que hay muchos niveles dentro del under, digamos, del circuito no comercial de música. Hay diferentes niveles en los cuales uno puede operar. El mío fue más que under, digamos. Fue grabar con mi equipamiento en mi casa, editarlo yo, porque aprendí a editar, masterizarlo yo, hacer la tapa, el diseño, ir, imprimir, todo sola, tal cantidad de CDs. Y bueno, en su momento le di una difusión muy pequeña. Tampoco estaba muy segura de ese material. Fue tantearme a mí componiendo y grabando, digamos, como una primera experiencia. Pero yo sabía que no era algo como muy sólido. Después yo creo que dentro del under hay muchas posibilidades de autogestionarse, y grandes artistas que yo reivindico muchísimo funcionan de esa manera, tipo no transando con las productoras que se llevan una ganancia inmensa de tu laburo. Por ejemplo, Gabo Ferro, por mencionar a uno bastante conocido, que si bien es un tipo conocido y toca en espacios masivos y muy, muy grandes, sigue editando por su cuenta, digamos, no tiene discográfica. Y creo que es válido, es una propuesta distinta. ¿Y hay algún tipo de alguna cooperativa, algún colectivo donde se haya producciones que no tengan que ver con una discográfica clásica? Yo no estoy tan aggiornada, pero podría decirte que hay mucha movida dentro de lo que es los sindicatos. UMI, SADAIC, tienen a su vez sindicatos que te facilitan de cierta manera la producción y difusión. En su momento estaba Pop Art, que fue como en su momento muy, muy, muy vanguardista, y hoy por hoy puede decirse que es como medio de las grandes, de las pequeñas, ¿no? Pero la realidad, digamos, sigue siendo que si tu material es bueno y la gente lo quiere adquirir, no necesitas de un intermediario. A lo sumo sí, contactos con disquerías, librerías, que lo pongan a la venta, pero en realidad lo que te ofrecen no es mucho más de lo que uno puede hacer autónomamente. ¿Y las redes sociales tienen mucho que ver en esto? Absolutamente. Uno de mis motivos primordiales para tener Facebook es que difundo, a la gente le llega, es indispensable, digamos. Uno podría decir, bueno, pero vivir sumergido permanentemente en la tecnología y depender, sí, pero también colabora mucho a la autogestión. Yo creo que se puede usar favorablemente, ¿no? ¿Y qué pasa ahí entonces en el momento en que las personas podemos acceder a tu música a través de internet y lo que es la venta de un disco? Eso es súper polémico. Hace poco me pasó con una amiga que me encanta lo que hace, tiene una banda, creo que pasó por acá, La Cosa Mostra. Y cuando sacó su segundo disco, ya había editado uno, ni bien lo sacaron, lo subieron todo a internet. Le digo, Pau, le digo, posta, o sea, no pensaba vender el disco, no sé, demorar un poco hasta subirlo. Me dice, va a llegar, a la red va a llegar, prefiero yo subirla en buena calidad. Hoy por hoy, desde lo comercial, toda la industria se ha volcado a que el artista ya no vive del disco, vive de tocar en vivo. Tipo, pasa en lo mainstream, YouTube, y pasa en el under, digamos. Mis compañeras, mis amigas que están más aceleradas en el proceso y qué sé yo, viven más que nada de tocar. Y bueno, quien realmente sigue la banda, sigue el proyecto, va y compra el disco, digamos, por una cuestión de legitimidad y aportar. Saben que aportan a que el artista siga creciendo. Es un lugar muy de conciencia. No es la necesidad inmediata de escuchar, del único medio para escucharlo, sino aportar a un proyecto de manera financiera. Es como una manera de financiar al artista el disco hoy por hoy. Es eso. Claro, y ahí entran también los espacios culturales, que hoy en día hay millones en Buenos Aires y que dan un lugar para que uno pueda tocar ahí. ¿Qué te pasa a vos con esos espacios? Bueno, depende de los espacios que leemos, ¿no? Depende. Hoy por hoy sabemos que el gobierno de la ciudad le pertenece al macrismo y ha tenido una política cultural, estoy haciendo comillas si no me ven, en donde se han dado muchos festivales, muchos marcos de esta índole, y mucha gente se ha subido a ese tren porque es un cash, es difusión y le sirve, pero claramente estás relegando una ética de por sí. Si uno quisiera subirse al escenario y decir, Macri es una mierda, te sacan cagando y no voy a tocar nunca más. Entonces, lo que son espacios municipales, estatales, es complicado. Políticamente uno se ve comprometido de alguna manera. Quizás en espacios como ser, bueno, el Senado, que ahora están tocando gente muy interesante, Liliana Herrero, que es una mina bastante, bueno, también me liga al kirchnerismo, pero me parece interesante, son espacios que vale la pena, está bueno usarlos. Por otro lado, yo he tenido hasta amigos anarquistas que me decían, toco el festival, no toco el festival, esa es la disyuntiva, ¿no? Decíamos, son tus impuestos, o sea, con tus impuestos está pagando toda la parafernalia de sonido que se está poniendo. Estás como estás en tu derecho de utilizarlo por eso. Yo digo, mientras no te limite el mensaje y tu ideología, está todo bien. Pero si vos vas a vender tu ideología y tu posicionamiento político por un acceso, ahí estás en problemas. Sí, que terminás accediendo a alguien que quizás no es a quien querés acceder. Sí, igual, digamos, yo creo, bueno, en su momento había otro espacio, la polémica Sara Alberdi, voy a mencionar. Yo cuando era más pendeja y me empezaba a mover en la movida de la música, era la meca. Llegar a la Sara Alberdi era lo máximo. Era donde, y había algo más autónomo, yo sabía que la gente que lo gestionaba no tenía ningún tipo de límites políticos ni demás. Yo creo que a nivel estatal, provincial, faltan esos espacios. Los suplimos con la gran cantidad, por suerte, de centros culturales, de gestiones populares, de espacios, algunos privados también, que ofrecen una propuesta variada y numerosa. Pero lo que es a nivel sí, gubernamental, sea municipal como estatal, faltan. Falta una evaluación racional de quién entra, quién no, por qué, con qué valores, no está muy claro, me parece. También es el hecho de ser artista independiente, digo, al ser independiente no tenés que transar con nadie, ya sea para tocar en vivo o para grabar un disco con una discográfica, capaz desde ese lado. Sí, yo creo que es un camino, es una elección muy pensada, muy reflexionada, y uno sabe, yo ni siquiera estaría en espacios privados, que digamos no tendría ningún tipo de limitación ni vínculos políticos con ciertos gobiernos, pero que sin embargo no representan al público al que yo quiero acceder, digo, si uno no tiene en claro, digamos, siendo artista tiene que tener muy en claro a quiénes, ¿quiénes querés que escuche tu música? Porque uno podría tomar muchos caminos, qué sé yo. Yo podría pasármela haciendo jingles, podría, no sé, hacer jazz de cabaret, no sé. Hay muchas posibilidades de venderte como músico. Pero bueno, elegir un camino autónomo donde uno quiere dar un mensaje, te obliga a pelearla de otro lugar, ¿no? ¿Y dónde, en qué circuito te solés mover? ¿Y cómo suele ser un show en vivo tuyo? Bueno, como te mencioné antes, el año pasado fue un año umbral, donde yo he pasado un circuito muy chiquito, de lugares, además está como el resabio de lo que había sido Curamañón, todavía costaba encontrar lugares realmente donde se pudiera tocar. Y todo empezó a mejorar en el, qué sé yo, más tarde, muchos años, lo de Curamañón repercutió en los artistas y en los músicos fundamentalmente, mucho tiempo. 2008, 2009, y empiezan a proliferar espacios. Yo, un abanico de lugares, por decirte algún lugar, quizás bares culturales, donde uno ya tiene relación con el que programa, pactás un acuerdo económico. Las pautas están claras. Yo creo que las condiciones están mucho mejor que hace años, ¿no? Por general, el 70-30 a la entrada. El músico come, tiene una consumición. En mis últimos tiempos ha sido muy, muy, muy grato ese espacio por ese espacio, esos espacios, paso por esos espacios. Y bueno, algunos quizás no tienen tanta impronta ideológica, no tienen un mensaje de esa índole, pero son como espacios alternativos de gestión cultural. Que está bueno. Después, bueno, un lugar que yo quiero mucho es Casa Brandon, que es una casa cultural que tiene mucho tiempo, de militancia LGTB. Es un lugar donde hemos gestado festivales por el aborto, festival, yo organicé uno en contra de prostitución y trata recientemente, bueno, en marzo. y es un lugar de encuentro y reflexión. Y pues bueno, habíamos mencionado con Blas y demás, también la Biblioteca Popular Martedi, me han invitado también a Peñas Populares, otro como otra estatua diferente al cual quizás yo me muevo más generalmente. Y por último, que es lo que digamos, más me gratifica personalmente y como artista, la convocatoria de espacios de festivales y de reivindicación política, netamente. A principio de año estuve, no sé, fue el Día de la Mujer, no fue un poco antes, no me acuerdo muy bien por qué. Bueno, fue por de nuevo la conmemoración del asesinato de Natalia Gaitán. Fue un día antes del Día de la Mujer, el 7 de marzo, que se declaró, no sé si Día Nacional, no me acuerdo muy bien, en contra de la lesbofobia. Eso fue una conquista importante. Y bueno, ahí toqué en Congreso, y es realmente dos organizaciones que son La Fulana y Brandon, que no son muy grandes, gestionaron todo, llevaron equipos, convocaron gente, y uno sabe que es desde abajo, y uno va y toca. Yo, por ejemplo, me río porque Lisa, que es una de las gestoras de Brandon, me decía, che, te juego de nuevo para que toques sin un mango en un festival. Yo le olí, o sea, yo cada vez que voy con una reivindicación política, bueno, es que yo no cobro nada. Claro. Clarísimo. O sea, algo para tomar, joya, y si no, no pasa nada. Y ese mismo día me fui de Congreso, estaba esto de Natalia Gaitán, y después me convocaron desde Mumala, que es un espacio feminista bastante amplio, que hacían pre-Día de la Mujer una velada en Obelisco. Y bueno, fui de uno al otro, pam, y son gratificantes, porque yo creo que hay resultados en eso. Yo creo que la lucha, tanto en la calle como en los festivales, capitalizan un poder político importante, así que hay que estar. Y me encanta participar. Bueno, de hecho, una de tus canciones tiene una letra que es sobre la trata, ¿cómo se llama el tema? Y prostitución, basta. Ahí está. Bueno, es casi como una canción de marcha, ¿no? Sí, de hecho, es muy curioso si vos te pones a pensar. Yo te cuento cómo es la historia de ese tema. Fue a principios del año pasado. En ese momento estaba en explosión Raúl Martins, no sé si lo recuerdan, pero es un proxeneta gigante de la Argentina, que tiene los bares más importantes de Recoleta y en Cancún. Y claro, se lleva pibas con contratos basuras, ni siquiera contratos, promesas falsas a Cancún, y las prostituye. Y ustedes, si quieren, los invito a que pongan en YouTube Raúl Martins. No sé si la Alameda tiene el link o directamente les salta, van a ver a Raúl Martins congregado en uno de sus bulos con toda su gente jactándose de prostituir, de tener prostíbulos, bares, y su madre de 70 años aplaudiéndolo. No entendemos, pero bueno. A todo esto iba. Bueno, en ese momento se hace más mediático el caso Martins. ¿Por qué? Porque la hija, Lorena, decide denunciarlo en la justicia con toda la información que ella reunió. A su vez, cuando ella gestiona toda esa información y lo lleva a la justicia, ya se rumoreaba que la causa le iba a caer a Ollarvides. Ollarvides es una persona que estuvo presente en el casamiento de la hija de Martins, y ella misma lo aceptaba como cercano a la familia, ¿no? Y al negocio, por ende. Ya sabemos que Ollarvides estuvo vinculado. No, ya desmitifiquemos, no es porque es gay o no gay, no tiene que ver con eso. El tipo estaba endongado con los prostíbulos en los 90, se sabe. Y bueno, estaba ese núcleo, por un lado Raúl Martins, por un lado Ollarvides, y para colmar la frutillita del helado, Macri con una foto con su mujer junto a Raúl Martins en Cancún, en un prostíbulo de el señor Martins. ¿Con qué nos queda? O sea, si, impunidad, digo, ya cartel de neón. Entonces, bueno, yo trabajo mucho por el microcentro. Y bueno, me empecé a enfurecer, de ahí viene bronca y la rabia y basta. Y empecé a despegar papelitos todo el tiempo. Entonces me empezó a surgir como la cadencia con rap. Y ahí entró el basta de redes de trata, pasa, no somos mujeres en lata. Ese fue como el leitmotiv, y después lo fui

los jueves a las 10 de la noche. Politicón, Diatribeca y Lobos Políticos. Radio La Colectiva. FM 102.5. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Escúchame entre el ruido. Escúchame entre el ruido. Escúchame entre el ruido. Por La Colectiva. ¿Te gustó? ¡Buenísimo! Escúchame entre el ruido. Los acústicos de La Colectiva. ¿Ese? ¿Ya volviste del baño? ¡Entrá! Todos los sábados a las 20:30 horas. ¿Voy? Bueno, me pidieron que les charle un poco, así que no voy a ser ortiva. Este tema se llama Me Autosello como Mar. El título adrede está en portugués, brasilero. Porque soy una gran fanática enamorada de la música brasilera. Y este tema tenía el objetivo de acercarse mucho a esa estética, a ese mensaje y obviamente al mar. Ahora sí. Meu desejo como mar transparente na superfície, mais escuro como um fundo de mar. Meu coração é como um porto de Jeri e deixa levar pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Meu amor. Escucha. Y más aplausos para mí, lo que la gente llama éxito. Gracias. Escúchame entre el ruido. Escúchame la colectiva. Vamos. Seguimos acá. Esto es Escúchame entre el ruido. Sábados 20:30 horas por la colectiva. Estamos con Camila López. Si recién te enganchás, repite este programa mañana domingo a las 22 horas o si no, lo podés escuchar ¿dónde? Escúchame entre el ruido.blogspot.com o nos agregas a Facebook, Escúchame entre el ruido. Perfecto, y veníamos hablando un poco de lo que son, principalmente era una letra, pero te quería preguntar en qué te basás para componer, ya, lo que es la poesía de un tema y qué importancia le das tanto a lo que es la lírica o la letra y lo que le das de importancia a lo que es la música en sí. Bien, ¿vos me hablas de este tema en particular o en general mi modo de composición? No, en general como solista. Bueno, hay diferentes caminos que uno toma para delinear diferentes tipos de temas. Por lo general, mi método es... No es método, es como algo que surge indefectiblemente. Es una sensación. Yo parto de una sensación que puede ser... Quiero llorar. Tengo bronca. Estoy alegre. Tengo esa sensación y me acerco al instrumento. La guitarra, que es mi instrumento fundamental. Y ahí empiezo a delinear melodías que creo, melodías, armonías, que siento que acompañan esa atmósfera y ese sentido. Yo necesito que emerja de alguna manera, que se materialice sonoramente esa sensación. Y voy, es un tanteo, una búsqueda, una prueba, así ir y venir. Y el siguiente paso es cuando ya estás con este humor y esta sensación armónica, melódica, van llegando ideas. Y me lleva una primera idea que es tal, y es una frase. Entonces sigo tocando y repito la frase y siento cómo se puede ir desglosando y ahí yo encuentro como un núcleo. O sea, yo me manejo de manera conceptual con mis temas. Hay un concepto que si uno cava, encuentra, ¿sí? Entonces, una vez que ya tengo ese núcleo que es esto, empezamos a buscar vocabulario, metáfora, que pueda no solo ornamentar la canción, sino darle un tipo de suspenso, porque yo no te voy a regalar todo, literalmente, en una canción. Salvo cierto caso, me dijeron, pero basta, es que absolutamente tenés razón, es absolutamente literal, pero es una necesidad de que sea literal. Cualquier hijo de vecino tiene que entender esa canción. Pero quizás otros tópicos y otras sensaciones, creo que está bueno no dar todo servido y ir tirando matices. Pero fundamentalmente, muy pocas veces empiezo por la letra. Muy raras veces. Algunas cosas ahora estoy pensando en ser más conceptual. De hecho, no la toqué hoy, pero se las puedo pasar cuando la grabe. Un tema que hice sobre Gatillo Fácil, que lo estrené en lo que fue la conmemoración del asesinato de Diego Núñez. De hecho, tenemos con la gente acá del edificio de la Quique Lescano, que está teniendo una fiesta en este momento. Si quieren, vengan. Bueno, ya se ha puesto otro día, no importa. Van a llegar tarde. Ya va a haber pasado. En fin. Y también surgió cuando de una necesidad de coyuntura, ¿no? Cuando la coyuntura te pide que vos... expreses y pongas fuerza musical, artística en algo que es un hecho político grave, you know? Entonces yo la había empezado a componer, lo conozco a Omar, que es el padre de Diego Núñez, en una charla que estaba buenísima porque asociaba lo que era desaparecidos, lo que era prostitución, lo que era Gatillo Fácil, NN, ¿no? Entonces, bueno, fue una mezcolanza de cosas. Ahí lo conozco y me dice, che, ¿podrás venir a tocar? Me dice. Yo, sí. Leí mi teléfono, me escribió. Yo pensé que no me iba a escribir, me escribió 3 días antes. Dije, bueno, voy. Y me dice, me mandó un mensaje, literalmente, diciéndome, ¿terminaste? la canción que me dijiste que iba a hacer de gatillo fácil. Y la tuve que terminar. Entonces, son plazos que si quizás yo en otros espacios no me daría, y sin embargo, la coyuntura te corre, y está bueno correr con la coyuntura. Y lo terminé, quizás no de la manera más detallada y más pulida que yo hubiera querido, pero creo que terminé lo esencial. Terminé lo esencial y lo llevé. Todavía no lo retomé, pues estoy más con el disco, pero quiero retomarlo con que esté, digamos, bien concluido, bien detallado, y bueno, grabarlo. Así que bueno, son diferentes modalidades dependiendo de la intención que tenga uno. ¿Y de dónde venga? Sí, también. Y en lo que es la vida de un músico, sí hay diferentes aspectos que lo hacen, sí, lo hacen músico. Y vos, mencionando algunos aspectos, ¿cuál disfrutás más siendo, ponele, componer, como estamos mencionando recién, o tocar en vivo en diferentes lugares? Y si es en tocar en vivo, ¿en qué lugares disfrutás tocando, como decís vos, capaz en un acto o en un lugar donde capaz te vaya a ver el público y te deje algo de dinero? Exactamente. De nuevo, casi lo mismo que te decía con respecto al modus operandi para componer, lo mismo pasa acá. Son instancias sumamente distintas. Por un lado, lo que pasa con los festivales, uno tiene el sistema de la masividad, ¿no? Está la masa ahí, está como, y uno está ahí como pareciera que condujera todo, ¿viste? Y en vos concluye todo, y es una presión muy fuerte. Pero bueno, es una fuerza y uno sabe que está haciendo historia, ¿eh? Vos estás haciendo historia. O sea, yo parada, tocando en Plaza Congreso, hago historia. Tocando en el bar de Sasarasa Sasa, no. Le puedo gustar a Mecana, fulana, tal. Lo que logran esos espacios para mí es la intimidad, digamos. Si bien yo tengo, digamos, ciertos temas más protestantes y estoy y convocamos y vamos, también tengo una necesidad estética y de expresión personal que está. Entonces quizás me puedo expresar mucho más en esos espacios que siento son muy íntimos, que estoy en comunión con el público. Y siento que me hago llegar íntegramente más. Y quizás no está mal, pero en instancias de festivales es eso, es una cosa, es una impronta que llega a pum directo. Digamos, estamos acá por esto y hacemos esto. Y yo creo que ambas cosas son válidas, son de diferentes órdenes de la vida. Para mí ambas cosas, estar en ambos lugares es necesario, no excluyo ni al uno, no podría dejar el uno ni por el otro. O sea, no me voy a dedicar a ser una artista de protesta solamente, ni me voy a dedicar meramente a ser una artista con lindas canciones. Intento hacer un balance un poco entre esas dos cosas. Podemos continuar ahora escuchando un poco más de la música de Camila López, que nos acompaña esta noche. Perfecto, vamos a escuchar y estamos volviendo con el último bloque de Escúchame del Ruido. Ok. ¿Voy? Este tema se llama Ley de Gravedad. Partite conmigo. debajo de las camas, debajo de los pisos, debajo de los suelos. Yo soy todas las partes desperdigadas, debajo de las camas, debajo de los pisos, debajo de los suelos. Ay, ay, ay. Partite conmigo, vení que el suelo está tibio, vení estrellate conmigo hasta el centro, bien adentro. Será centripeta que nos sentimos mareados sin dirección. Pero la tierra sabia nos vuelve a congregar para que sigamos partiéndonos sin cesar. Debajo de las camas, debajo de los pisos, debajo de los suelos hay. Ay, ay, ay. Vení, partite conmigo. Vení, que el suelo está tibio. Vení, estrellate conmigo hasta el centro. ¿Escucho cómo? Escúchame, entra. Ah, escúchame, entra el ruido. Pero lo que pasa es que vos lo dijiste todo. ¿Qué vas a hablar de el ruido? No, escúchame, entra el ruido. O sea, entre el ruido, escúchame. ¿Eh? O entre, ¿dónde? Para por segundo. Sí. Dale, boludo, vamos. Escúchame, entra el ruido. Todos los sábados a las 20:30 horas. ¿Ya estamos? Bueno, cuando digan, ¿eh? Es el fin. Lo que nos faltaba. No, es un día oscuro, ¿eh? Lo que nos faltaba. From the darkness to the darkness. Se nos fue a la mierda el aire incondicional. Radio La Colectiva, FM 102.5. Recomienda construcción participativa, comunicación alternativa. Piedra Libre. Piedra Libre. El programa de La Colectiva, donde descubrimos, detrás de las noticias, la realidad que los monopolios informativos quieren ocultar. Piedra Libre. Nuevo horario, viernes de 21 a 23 horas. En vivo a través de internet, en la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar. Bueno, arranco. Estás escuchando La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva. Escuchando La Colectiva. La Colectiva. No puedo hacerlo de otra manera, no sé hacerlo. Estás escuchando La Colectiva. Construcción participativa, comunicación alternativa. Ante las inundaciones, colecta solidaria. Ante las inundaciones, acércate a colaborar al Centro Social y Cultural Olga Vázquez.

su lugar. Y no pesimismo en la naturaleza. Todo nace, todo vive, todo muere, muere también. Todo nace, todo vive, todo muere, muere, muere también. Muchas gracias. Escúchame entre el ruido. Escúchame los acústicos de la colectiva. Escúchame. Continuamos escuchándonos entre el ruido. Nos escucha y escuchamos a Camila López, que está aquí con nosotros. Se vienen los últimos momentos de este programa, último bloque. Exactamente. Así que, bueno, Camila, quería saber un poco, como artista, ¿cuál es el futuro? O cercano, lejano, ¿qué es lo que tenés como proyecto hacer con tu carrera o con lo que venís haciendo? Qué pregunta difícil. En el futuro inmediato, digamos, está el disco, que es una necesidad, ni siquiera ni comercial, ni... Bueno, obviamente para difundir mi material y para que trascienda, pero sobre todo porque... Es hacer obra, es como tener un montón de pensamientos y ser escritor y no escribirlos. Es una necesidad de tener obra, de decir yo tengo obra y que si me muero esta obra esté. Así que eso me apremia mucho y es como el primer objetivo. No estoy tocando mucho en vivo, a comparación del año pasado, estaba tocando mucho más. También, bueno, porque tengo otro laburo que me está demandando mucho. Y no puedo dedicarme 100%, pero si me preguntas por un futuro mediano plazo, largo plazo, me gustaría verme más o menos en esto que veníamos charlando, estos dos wins que tengo, ¿no? Querer componer, querer arreglar, querer hacer un disco que sea lindo, que sea audible. Y por otro lado, seguir estando en los espacios de lucha, que si bien no han sido tantos, creo que han sido unos cuantos. Me parece que en materia de lo que es un cantautor, para mí los cantautores más influyentes en mí han tenido que ver mucho con composiciones políticas, como Chico Buarque en Brasil. Además, es una necesidad también seguir por ese lado. Por suerte, yo lo que me di cuenta en este mini trayectoria es que somos muchos espacios y que colaboramos unos con otros y que uno sabe que no está solo. O sea, sabes que si hay que gestionar algo, estamos, lo hacemos, me convocan, yo voy, organizamos. Y saber que hay todo un poder de organización para cosas más mínimas, pero tengo compañeros coordinando lo que es el Frente Nacional por el Aborto, y bueno, se hace de boca en boca, muy a puro pulmón. Y esas pequeñas instancias en las cuales yo participo, además voy a muchas charlas de feminismo sobre todo, te dan fuerza. No podría perderme de la fuerza que te dan esos espacios para seguir creciendo y componiendo, no solo al servicio de una necesidad inmediata o estética, lo que yo digo, no podemos vivir solo en estética. Y lo que es el material que vas a sacar, ¿es lo que venís tocando? ¿Son cosas nuevas? ¿Qué le vas a poner al disco de diferente a lo que venís haciendo? Bueno, lo que ocurre es que este disco fue como formulación, las canciones se fueron componiendo unas tras otras, ¿no? Algunas eran más viejas y otras empezaron como a aparecer muy rápidamente, sobre todo en el transcurso del año pasado y el principio de este año. Y yo tengo un trío con el que toco de muy de vez en cuando. Estéticamente va a estar con ese sonido, que es son guitarra y voz, violonchelo y percusión. Me voy a permitir darme un tiempo para arreglarlos a la manera que yo quisiera con el tiempo, que a veces la coyuntura no te da. como sentarme y decir, yo creo que este tema suene así. Mañana si lo tengo que tocar en vivo, quizás en una guitarra y una voz. Pero si tenés el disco, tenés un material más formulado, más, más expansivo, que te permite escucharlo de otra manera. Pero son distintas cosas. A mí también me gusta tocar mucho sola. Sobre todo porque cuando estás en banda tenés que estar controlando una cantidad de factores múltiples que ocurren. Y cuando uno toca sola es más inmediato, íntimo con el público. Ahí yo trayendo al público me absorbe más cuando estoy sola que cuando estoy en banda. Entonces son dos formatos que para mí no son excluyentes. Para mí yo me puedo presentar esporádicamente con el trío, esporádicamente me encante sola. Pero sí, el disco que estoy pensando es un disco... No son mis canciones grabadas en 3 horas. Son canciones pensadas, arreglos programados. Y por eso, bueno, me está llevando mi tiempo. ¿Y la forma para difundirlo, como veníamos hablando, es a través de lo que es internet o también pensás? Yo creo que editarlo? Internet hoy por hoy sigue siendo el mejor método. Pero igual va a haber una edición material, física. Porque sí, porque además seguimos siendo, a mí las bandas que me gustan mucho, me encanta tener los discos. Y además, de nuevo, la gente ya sabe que es una manera de financiar al artista. Esto es consabido. Hoy un disco, les digo, chicos, un disco para la conciencia. Un disco que ustedes, que llevó, primero, empezó, mi profe de lenguaje musical me decía esto. Horas de ensayo, horas y horas y horas de ensayo, horas y horas de composición, horas y horas de grabación, horas de mastering, todo el arte de tapa, toda edición, todo eso en 30 o 40 pesos. Una birra en un bar. O sea, uno apela a que quien realmente disfruta de tu música tenga el juicio como para sopesar qué hace al respecto. Hay una pregunta que viene en relación a lo que fueron tus comienzos. Vos, en tu música, estás muy ligada a todo lo que es una lucha, ¿no? Entonces la pregunta es, en el momento que aparece la música en tu vida, uh-huh, ¿ya viene ligada a una...? No. Nada que ver. Cantabas Britney. No, de hecho, si te cuento mi comienzo... No por eso. Bueno, lo Bastard Pop quizás sí. Pero era muy chiquita y no tenía estímulo musical en mi casa. Realmente entré a la música adolescente. Pero estudié esporádicamente piano, guitarra. Pero bueno, en su momento yo estudié psicología y ahí me aboqué a militar mucho. Y fueron excluyentes realmente. Y no sé si fue un error o no, pero es lo que ocurrió. Que me metí a laburaba en un call center quemada. Cursaba y militaba, y mi vida era eso, y dejé la música por... La dejé. Y un día me desperté dándome cuenta que no, así más no podía seguir, y dejé mi militancia toda, dejé de militar, me puse a estudiar sonido, después a estudiar música. Y una vez que me vi más consolidada en ese perfil ya de música, por un lado, si querés, más técnico, más estético, pude empezar a reencontrarme con mis raíces de lucha. Y eso es lo impresionante que me pasó el año pasado, que sin planificarlo siquiera me encontré pudiendo anexarlos cuando en su momento para mí me resultaban sumamente excluyentes. Así que fue un camino, no fue tan sencillo. Una pregunta que venimos haciendo en este ciclo hace referencia más o menos a lo que venimos hablando, que es la música para Camila López, si la tuvieras que definir o decir qué es para vos, qué lugar ocupa. En mi vida es algo absolutamente inevitable, inherente. Yo no concibo vida alguna para mí sin música. Calculo que en otras artes sucederá lo mismo, pero yo he intentado combatirlo muchas veces, ¿eh? Quería egresarme de la UBA, después quise ser sonidista y se imponía hasta que entré en crisis y dije, asumí que vos querés de música. Entonces, es una elección decir, bueno, me llega esto, disciplinarse, ensayar, tocar. Digo, porque tampoco es el músico vive colgado en una palmera. Se labura mucho también. Asumirlo de esa manera. Pero como necesidad, como algo absolutamente vital, digamos, como el aire. Mi conclusión es esa. Yo puedo hacer muchas cosas en mi vida, pero lo que no puedo dejar de hacer es música. Básicamente eso. Y otra de las grandes preguntas que hacemos en Escúchame Entre el Ruido, esta es: si tuvieras que elegir, pudieras elegir cualquier lugar, situación del mundo o del universo donde tocar, ¿cuál sería? ¿Podés dejar que tu imaginación vuele y vaya para donde quieras? No me queda la menor duda. Hoy por hoy, Río de Janeiro. Bien, así, perfecto. ¿En qué lugar de Río? Por varios motivos. Además, me ayuda, pone todos los motivos. Porque amo la música brasileña y porque, bueno, el bullicio político también está en su máximo esplendor. Muy bien. Y vamos con la última, entonces, de las preguntas. La última pregunta clásica, se podría decir, del programa. Sí, ya esta viene ya del primer ciclo. Okay. Y hace referencia al nombre del programa, que se escucha entre el ruido. Y es, ¿qué es lo que a vos te hace ruido? Si hoy estás acá, Juli, si querés darle el ejemplo para que más o menos... Bueno, tengo que hacer un ejemplo. Mira, bueno, todos los sábados me tiene que hacer ruido algo distinto, a mí pareciera. Es medio complicado, pero bueno, a mí me hace ruido... algo que ya se ha mencionado en el día de la fecha, que es la política cultural de la ciudad de Buenos Aires. La forma en que no se da lugar a el músico independiente y está todo muy dejado de lado. Uh-huh. En relación a eso, lo que creo es que el actual gobierno de la ciudad ha pisoteado uno tras otro todos los espacios culturales. No solo de vanguardia, sino de la Sala Alberdi, tampoco, chicos, digamos que era en su momento una vanguardia tronquista, digamos. Era un lugar muy concurrido por gente habitué del under. Primero eso, pisotear espacios ya preexistentes, digamos, no prestarle atención a espacios que ya están gestionándose, que no tienen infraestructura, que no tienen ningún tipo de financiación, no haciendo ningún tipo de concurso para que esa gente pueda acceder a una financiación que permita gestionar el espacio. Ese es el error número uno. Y el error número dos, la verdad, el gobierno de la ciudad vende entretenimiento. Vende entretenimiento para que el porteño la pase bien, vea una ciudad limpia, con banditas de rock que suenan bien en el Centro Cultural Recoleta, y punto. Digamos, es un lavado. Es un lavado para ocultar, digamos, un montón de otros espacios que existen hace mucho tiempo y que no tienen forma de legalizar su situación. Además, al maquismo claramente no le importan esos espacios. Y de nuevo, digamos, su política cultural es funcional a conseguir ni siquiera adeptos, no son adeptos, son gente que los vote, los apoye y quede contenta porque sale un domingo a caminar por la calle y tiene un montón de actividades del gobierno de la ciudad. Además, ni voy a mencionar de lo que ha pasado con las orquestas. No, vamos. ¿Qué pasó con la Orquesta del Color? No financiaron nada. Dejaron a muchos músicos en la calle. También hay otro par de orquestas que le está sucediendo lo mismo. Así que esta supuesta política cultural es delimitada a ineficaz y artificial, ¿no? Perfecto. Una respuesta más que se suma ya a acá el petitorio que vamos pasado a estar firmando. Y como para ir cerrando, sí, la gente que te escuchó sí, hoy en el programa y quiere enterarse más de vos, nuevamente, si podés repetir los medios. Sí, bueno, por Facebook, Camila López, que seguro voy a aparecer en la página de Facebook del programa, etc. Mi música también está en soundcloud.com/Camila López. Así que bueno, por esos medios me pueden contactar. Perfecto, te agradecemos sí, una vez más que hayas venido. Muchas gracias. Como decimos siempre, sí, queda abierto lo que son las puertas del Facebook y del programa para todo lo que quieras promocionar, sí, tanto fechas como actividades. Buenísimo. O el disco, siempre ayuda. El día que esté. Cuando esté, sí. O algún, de hecho, yo tampoco es que solo hago disco, algún jingle que pueda salir, lo gatillo fácil, lo quiero editar como aparte. Genial. Así que bienvenido sea y va a sonar en la radio. Buenísimo. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Juli, nosotros nos encontramos el próximo sábado. Espero que acá en este lugar donde estoy yo esté Mariano. Y Y bueno, hasta... Y donde estoy yo, este es vos, ¿te Exactamente, parece? Exactamente, ah, muy bien. Recordamos que esto repite mañana a las 22. En lacolectiva.org.ar podés agregarnos a Facebook, Escúchame Entre el Ruido. Se quedan con el bonus track, así que van a poder estar escuchando media hora más de música de Escúchame Entre el Ruido. Así que muchas gracias por venir y un aplauso. Bueno, el tema que voy a hacer ahora se llama Basta. Fue un tema que empecé a componer a principios del año pasado y me llevó como todo un año de reflexión y en remodelación, y finalmente lo grabé a fines del año pasado. Es un tema que habla sobre prostitución y trata, ambos temas complejos y claramente acuciante en la realidad de las mujeres en Argentina y en gran parte del mundo. Este tema me ayudó a llegar a muchas activistas, militantes, feministas, ex-prostitutas, a una gran cantidad de reuniones y encuentros que me fortalecieron mucho. Aprendí mucho de la situación, y fue a partir de la inquietud de un solo tema de empezar a componer y tener la necesidad de seguir investigando para que ese tema tuviera sentido de alguna manera y se compartiera y fuera expresado en espacios que estaban en lucha por estas situaciones. Así que bueno, el recorrido sigue estando. La última vez que lo hice en vivo fue, armamos una charla sobre prostitución y trata con Sonia Sánchez, que es una mujer muy admirada. Para mí, un ejemplo de lucha, una persona impresionantemente sabia, con una historia dura, como la de toda ex prostituta, que sin embargo, de todo ese sometimiento y toda esa vejación, ha logrado salir adelante y dijo basta. Y a partir de eso surgió el título del tema. Ahí va. La bronca, basta de redes de trata. Basta, no somos mujeres en lata. Firmes paraguayas, argentinas, bolivianas, todas hermanas latinoamericanas. Mi cuerpo es para mi placer, no al contrario, para padecer. Usufructo, explotación, violación. Basta de sexo encadenado al proxeneta depravado. Paraíso fiscal, prostíbulos clandestinos, complicidad policial, amiguismo judicial. Nadie ve nada, nadie hace nada. Si hay cometa, que nadie se meta. Basta de redes de trata. Basta, no somos mujeres de trata. Tocan a una y están tocando a todas mis hermanas. Basta de prostituidas, yo los cafillos las tienen cautivas. Tocan a una y están tocando a todas mis hermanas. Basta. A las chicas se las chupan como caramelos. No es consensuado, es abuso desfachatado. En Catamarca, en Tucumán, en La Rioja y en todos lados. Secretaría de Inteligencia del Estado, todo lo aprendido va para el villano. Fuerzas de Seguridad Municipal, la Federal, están todos cargados hasta las manos. Basta de redes de trata, basta, no somos mujeres en lata. Tocan a una y están tocando a todas mis hermanas. Basta de prostituidas, fiolo cafillo las tienen cautivas. Tocan a una y están tocando a todas mis hermanas. Basta. La mucha guita siempre está sucia. Narcotráfico, prostitución, la misma ruta. Desde Tucumán, Salta hasta Cancún. Todas viven el mismo infierno en común. Hay jueces clientes, jueces propietarios. Jueces que lucen anillos caros. Se llevan bien con el proxeneta, que sorprendentemente conoce al intendente. Basta de redes de trata. Basta, no somos mujeres en lata. Tocan a una y están tocando a todas mis hermanas. Basta de prostituidas. Fiolo Capillo las tienen cautivas. Tocan a una y están tocando a todas mis hermanas. Basta. Así que así se trama la red de la trata, proxeneta, jueza e intendente al mismo frente. Acá la tribuna se pone caliente. Si al pueblo se le miente, el pueblo se defiende. La gente decente también es cliente. En traje uniforme el poder se disfraza y sale de casa para que consumas. Seres humanos, mercancía barata. Basta de redes de trata. Basta, no somos mujeres de lata. Tocan a una y están tocando a todas mis hermanas. Basta de prostituidas. Yo lo cafillo, las tienen cautivas. Tocan a una y están tocando a todas mis hermanas. Basta de redes de trata. Una mujer no se vende cual lata. Cielo de América, lo que no te endurece te mata. Basta de prostituidas. Yo lo cafillo, las tienen cautivas. Tocan a una y están tocando a todas mis hermanas. Basta, basta, basta. Muchas gracias. Esto se llama Dos a devorar. Pues de nuevo. A la inmediatez, ser acróbata y sin la red que nadie ha de asegurar. Un efecto indexado al azar, lo que viene y va, la marea dirá. Las ofrendas no vuelven del mar. Después de tanta estrategia llega el factor sorpresa. No hay predador ni presa, solo dos a devorar. Ya no tengo por venir, solo me dejo ir y volver y saltar y trepar al amor para el corazón enterrar. En el cuerpo, después de tanto vocablo, le encontré la boca al diablo. No hay predador ni presa, solo dos a devorar. Ya tenemos el demo, ya estamos. Dejen de improvisar fuera del estudio, chicos. Parte 1. La segunda es. Escúchame entre el ruido. Bueno, eso fue todo, creo. Estás escuchando

Je vais sans m'en paix. Le sentiteur, le pétiment, la guillotine de l'amour, el placer, la santidad, la pequeña muerte, la guillotine de l'amour.

dónde está el sol. Teme y muere por mirar, pero sus ojos no saben espiar al sol. Teme voz baúl, teme a la lluvia y al tambor. Toma ropa hacia el viento y disfruta en libertad. Canta viento todo día y quiere volar. Sueña con malvones desde arriba y nada por el mar. Espera no sean alcaparras aquellas luces más. Y siempre tiene aquel gesto presente de metal. Feeling birds' hearts. The day and the night and the cold was too. The matches and the birds and the clean and dirty cars. The sun and the moon, but all I wanna do is have some fun. I got a feeling I'm not the only one. All I wanna do is have some fun. I got a feeling I'm not the only one. All I wanna do is have some fun. Until the sun comes up, all beside a Monica Boulevard. Until the sun comes up, all beside a Monica Boulevard. Until the sun comes up, all beside a Monica Boulevard. Playlist de Escuchame Entre el Ruido. Ahora, algunas perlas del año pasado. Con ustedes, Playlist Conectado. Escucha. El tema se llama Carpe Diem, que quiere decir algo así como aprovechar el día. Hoy sí, pretendo más que un beso. Por ti, yo siento algo más. Razonable para que pueda degustar. Te puedo ver lejana y más allá, aunque sea que los dos estamos solos. boca. Amor, aprovechemos ya. Abracemos este encuentro. Somos eternos. No me pidas algo de tiempo. Hoy es el día para amar. Dame la mano que te llevo. Y ya te puedo ver, los dos estamos hoy acá. Amor, aprovechemos ya. Abracemos este encuentro. El mundillo que hace, que ejemplifica situaciones en su vida con capítulos de Los Simpsons. Hola, taberna de Moe, la cuna de la cerveza. Es como en el capítulo del... No. Seguimos en Escucha con el Ruido. Gabo. ¿Qué es Gabo? Problemas técnicos. He visto muchas basofias, pero estos son la mayor basofia entre las basofias. Escúchame entre el ruido, los acústicos de la colectiva. Ahí está. Eso guardalo para un separador.